Prim. Al andar de mi mula, sin rumbo y en soledad, la dejo que marche sin mando de rienda total. Cualquier camino es igual, todos son recuerdos que voy reviviendo al volver. No tengo apuro en llegar después de un bostezo de sombra en la tarde. La noche empieza a nacer, tras del mismo cerro comienza la luna a brotar. Y como ayer a crecer, desato mi mula, me tiro en el pasto y allí vuelvo a la infancia otra vez. ¿Cuántos años han pasado? Si parece que todo fue ayer. Caminito de mi pueblo, ¿cuántas veces de lejos soñé? Volver a tranquearte, subir el repecho y allí ver la casita otra vez. Ahí veo las aspas del viejo molino, cansada ya de girar. Si hasta me parece que escucho el subir y bajar de su aburrido bombear. Presiento la iglesia donde iba mi madre a rezar, con su rosario y su chal, el mismo eucalipto como un centinela, haciendo guardia al solar de aquella escuelita donde siendo niño aprendí a ensuciarme el delantal. La misma casita, el mismo naranjo y también el mismo olor de la sal. ¿Cuántos años han pasado? Si parece que todo fue ayer. Caminito de mi pueblo, cuántas veces de lejos soñé volver a tranquearte, subir el repecho y allí ver la casita otra vez.